y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos fuimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tan, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Que nos queremos tanto, debemos separarnos.